una sensación tan fuerte que puede haber una más durante que quedó en la durante el tiempo que pase la impresión que tuve la sensación de que en el lleno de la habitación no había más personas que dos.